llega el sábado y hay vino de uva para tomar. Es sangría medicinal, yo les digo hay que preparar. Sangría quiero tomar, con buenos amigos platicar. Sangría quiero tomar, con viejos amigos recordar. ¡Oh! Sangría quiero tomar. ¡Oh! Sangría quiero tomar. Siempre vino hay que tomar, cuando con alguien quieres estar. Y a tus amores recordarás, si la sangría vas a tomar. Sangría quiero tomar, con buenos amigos platicar. ¡Oh! Sangría quiero tomar. ¡Oh! Sangría quiero tomar. Llega el sábado y hay vino de uva para tomar. Es sangría medicinal, yo les digo hay que preparar. Tomar.